Viernes 20 de abril, para estudiar y meditar. Descubre u organiza oportunidades locales de adiestramiento. Si has decidido colaborar en un área de testificación y evangelización, y lo has conversado con el pastor y los dirigentes de Acción Misionera, es tiempo de considerar tu preparación para la tarea. Querrás tener la mejor oportunidad posible de influir sobre las personas en favor de Jesús. Por eso, el adiestramiento es importante. Recuerda, trabajar como un equipo en vez de trabajar solo asegurará el estímulo, el apoyo y el éxito. Las siguientes son áreas clave para enfocarse en esta semana. 1. En consulta con tu pastor y el director del ministerio personal, analiza si hay algún evento o algún proceso de adiestramiento que puedas aprovechar. Todo el adiestramiento no necesita ocurrir en la iglesia local. Explora las posibilidades de asistir a una reunión regional de entrenamiento o algún seminario local de adiestramiento. 2. Otra opción de adiestramiento es solicitar a tu pastor o a otro líder que proporcione adiestramiento local en cuanto a testificación y evangelización. Si los costos son prohibitivos y hay solo pocas personas que desean ese mismo entrenamiento, ¿por qué no avisar en las otras iglesias de la región y realizar un evento de preparación con base en tu iglesia? 3. Mientras estás en el adiestramiento para el área de tu elección, considera los recursos disponibles. Conocer estos recursos y cómo usarlos forma una parte importante de la preparación para tu ministerio. 4. Vital para tu ministerio de evangelización es la preparación espiritual personal. Te darás cuenta de tus necesidades espirituales al comenzar a servir a Dios. Cuando solicites y recibas una mayor infusión del Espíritu Santo, recibirás poder para un servicio mayor. Ora para que el Espíritu Santo te dirija y use. Preguntas para dialogar. 1. Dios puso en la iglesia diferentes dones. Estos son preciosos en sus debidos lugares y todos pueden desempeñar una parte en la obra de preparar a un pueblo para la pronta venida de Cristo. Obreros Evangélicos, página 496. Si se enfatizan los dones espirituales en tu iglesia local, ¿qué puedes hacer para aumentar el perfil de los dones? 2. Todos los hombres no reciben los mismos dones, pero se promete algún don del Espíritu a cada siervo del Maestro. Palabras de vida del Gran Maestro, página 263. ¿Cómo podemos estimular a los feligreses a descubrir, desarrollar y usar sus dones espirituales? ¿Por qué es importante que hagamos esto?